Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Tengo ni idea. Con Alex Castellano. Do you? Surprise, surprise. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise. Never something I could. Yo no sé si usted está ahí o no, pero espero que sí. Y bueno, le deseo pues un buen día, ¿no? ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, pues un sábado más. Aquí nos juntamos para pasar un ratito que esperemos, deseamos de corazón que sea agradable, ¿eh? Y está la mañanita, una mañanita de sábado, fresquita. Aquí en Córdoba, en otros sitios hay mucho viento, mucha lluvia. Hay ríos que casi se desbordan, pero en fin. No es el caso nuestro, aunque deseamos también aquí en Córdoba que llueva y que toda la lluvia que cae allí no sé dónde venga un poquito para acá para tener un poco más de agua y estar más tranquilo y la tierra más húmeda, ¿no? Para que tenga más vida. Ese es nuestro deseo. Ojalá que en fin, a lo mejor usted no está de acuerdo y no le gusta la lluvia, pero que llueva un poquito no está mal. Que llueva mucho, bueno, si llueve así no lo podemos parar, pero en fin, qué sé yo. Esperemos que este sábado sea bueno para nosotros, para nosotras, y estemos un sábado más dispuestos a disfrutar de un día, de nuestro presente de hoy. Como hablaba con mi amigo que está por aquí al lado, rezongando. En la parte de la producción, JJ, gracias por estar esta mañana también, ¿verdad? Muchas gracias. Y gracias a usted por estar ahí escuchándonos a la primera hora de la mañana. Si está en la cama, abrigadita, pues acurruquese un poquito más. ¿Y qué le parece? Pido su permiso. ¿Podemos comenzar? ¿Sí? ¿Me deja? Vale, pues gracias. Comenzamos. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Yo sé que hay gente que está escuchando en Cataluña, está pues en Asturias, aquí en Córdoba. Debo entender que por Málaga también, alguien por ahí nos sintoniza y nos cuenta después que ha escuchado el programa. Y los que están ahí, los cordobeses y cordobesas, pues gracias por estar ahí. Y vamos a comenzar charlando como cada sábado con este amigo entrañable. Un gran discutidor. Gobal, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Discutir. Discutir es enfrentar, sí. O confrontar, más que enfrentar, confrontar, sí. Ideas, confrontar forma de ver el mundo, la vida, etcétera. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Sí, normalmente la gente guarda distancia con nosotros cuando estamos discutiendo. Sí, ¿por qué habla en femenino cuando dice estará usted tapadita y no dice tapadito? Porque... En fin, no sé. Porque pensando en alguien concreto. Ah, vale. Bien, estupendo. Vale. La radio tiene esa particularidad, que podemos hablar con alguien en concreto. Muy bien. Aunque también sí, están sí. Tapaditos.

Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day. No tengo ni idea. Ay, qué mañanita. cambiar de un tema a otro, la verdad que a veces. Te confieso que me cuesta un poquito porque estábamos despidiéndonos con estas invitadas y hablando sobre temas tan interesantes y tan sensibles como estos, ¿no? Pero vamos a seguir en esa línea de sensibilidad y ver cómo hay instituciones que hacen un trabajo enormemente positivo, muy importante además, porque las cosas que se nos puedan indicar o decir para cualquier actividad que hacemos en la sociedad viene motivada por algo, por sentimientos que a veces lo tenemos como muy dentro, ¿no? Como que hay un depósito por ahí donde guardamos los sentimientos y no los reflejamos por X razones. Pero hay instituciones que te sacan esos sentimientos, esas emociones, esa parte más humana que podemos tener cada uno de nosotros, y nos brindan toda la oportunidad para desarrollarlo y para sentirnos personas y sentir que somos útiles, que podemos servir a los demás sin ningún otro compromiso que el servir a los demás. Aunque hay muchas otras actividades que puedan estar en ese sentido, sin embargo, se tergiversan, se distorsionan o se corrompen en muchos casos. Pero si hablamos de una institución que ha sido, no sé, galardonada por la parte humana que desarrolla, que es la Cruz Roja, y de verdad, es cuando sabes que la Cruz Roja hace una labor tan intensa, y aquí lo hemos ido hablando a lo largo del programa con algunos voluntarios que han venido hasta este estudio, hoy vamos a hablar con el responsable de comunicación de aquí, de nuestra Cruz Roja, y le damos las gracias por estar aquí, Miguel García, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿eh? Muchas gracias por las palabras que nos has dedicado, tan bonitas. Es que es verdad, la Cruz Roja saca eso, el tema está en que la Cruz Roja nos saca las emociones más íntimas, y la gente voluntaria, que son muchos, decíamos una cantidad enorme el otro día, sobre las personas que participan como voluntarios, es porque tienes una emoción, un sentimiento que desarrollar, ¿no? Y la Cruz Roja lo encausa tal vez, ¿no? ¿Es así? Sí, muchas personas... lo dicen, dice, siempre se repite eso de que reciben más de lo que dan, y no es una frase hecha, es cierto, porque es que es emocionante ver muchas veces unos gestos de agradecimiento. Hay veces que se viven momentos muy difíciles también, ¿no? Como haciendo voluntariado, pues se escuchan historias muy, muy duras, o se ven incluso momentos de mucha tensión, o en las emergencias sobre todo, pero esos momentos que brillan un poco, ¿no? Que es el momento en el que una persona que lo necesita te muestra ese agradecimiento, esa persona mayor que cuando recibe el acompañamiento de un voluntario a lo mejor no hace gran cosa, o sea, no es un agradecimiento enorme, con grandes carteles, ¿no? Pero es un pequeño gesto que reconforta y que nos hace sentir que, como decías tú, nos hace sentir sabernos que somos útiles. Pienso que a veces no nos damos cuenta que existe la Cruz Roja, ¿eh? Porque la Cruz Roja sabemos que existe, que está, pero en algún caso, pues si no la necesitamos, parece que no existiera, pero cuando necesitamos de alguna ayuda de este tipo, y sobre todo cuando estáis en zonas casi peligrosas, a riesgo de la vida, la Cruz Roja está presente, ¿no? Sí, es muy curioso, como dice muchas veces la presidenta, que en casi todas las emergencias que piensa una emergencia, es raro que no aparezca algún chaleco de la Cruz Roja por ahí, ¿no? Y es raro también que no hayamos tenido todas las personas, sobre todo pues, ahí también en Córdoba, que hay un hospital, una relación, alguna relación con Cruz Roja, aunque sea pequeña, como yo digo, aunque sea en la feria que nos han dado una tirita, o una más grande, o que hayamos tenido una necesidad, o alguien cercano haya tenido alguna necesidad y nos hayamos tenido que acercar. Pero sí es verdad que muchas veces Cruz Roja, como para muchas cosas, es muy desconocida. Por ejemplo, ayudamos a personas que están en desempleo, y muchas veces cuando hay gente que se entera de que tenemos programas de empleo, que ayudamos a las personas a buscar trabajo, a formarse, a mejorar su empleabilidad, y dice, no me lo hubiera imaginado, no tenía ni idea. Porque bueno, es verdad que tocamos muchas áreas, estamos en muchas áreas, estamos también en temas medioambientales, estamos cuidando el medio ambiente, ahora estamos reforestando algunas parcelas de Andalucía. Entonces, no es que no se nos vea, porque siempre aparecemos por ahí, pero digamos que muchas de las cosas que hacemos son muy desconocidas. ¿Sabes que me enteré esta mañana, o ayer fue, no me acuerdo cuándo, hablando con alguien que precisamente va a recurrir a la Cruz Roja, sí, porque está en desempleo, para saber cómo resuelve su problema, ¿no? Uh-huh. Y yo no lo sabía tampoco. Entonces, claro, Fíjate, ¿cuántas cosas desconocemos de la Cruz Roja, no? Normalmente pensamos en Cruz Roja y pensamos pues en el hospital, sí, en hospitales, llevamos una historia, este año cumplimos 160 años. Entonces, a lo largo de esos 160 años, nos ha dado tiempo de evolucionar muchísimo. Empezamos, evidentemente, en temas sanitarios, ayudando, fíjate, a heridos de guerra, en momentos de guerra, y hemos estado, muchas personas lo recordarán, pues los puestos de carretera, de auxilio en carretera, en las playas, que seguimos estando en muchas playas. Esa evolución de lo sanitario y de la emergencia no la hemos perdido, pero hemos ido evolucionando, adaptándonos a las nuevas necesidades, a los nuevos tiempos, detectando nuevas fragilidades. Por ejemplo, ahora uno de los proyectos de los que decimos estamos muy orgullosos aquí en Andalucía, porque además hemos sido pioneros, estamos siendo pioneros en llevarlo como un proyecto, que se llama Clica, que es con el que intentamos reducir la brecha digital, no solo en las personas mayores, sino en todos los colectivos, incluso en el propio voluntariado. Y es una manera pues de avanzar, de evolucionar y de intentar ir por delante de las necesidades. Eso es muy complicado, pero bueno, por lo menos ir alcanzándolas. Eso te iba a decir, porque parece que las necesidades van empujando a la Cruz Roja, o la Cruz Roja se va adelantando a esas necesidades, viéndolas cómo resolver, bueno, en caso que se produzcan, ¿no? Intentamos adelantarnos, lo que pasa es que, claro, evidentemente, es difícil, ¿no? cuando las detectamos es porque ya existen, ¿no? Uh-huh. Y esta brecha, y pues, ahora otro de los temas que no es que nos hayamos adelantado, pero sí que llevamos muchos años y sigue siendo un problema, que es el de la soledad de las personas mayores, que llevamos años trabajando para evitarla, y ahora yo creo que desde la pandemia somos mucho más conscientes del tremendo sufrimiento de las personas que están solas, porque todos y todas estuvimos en la pandemia encerrados, estuvimos solos en nuestras casas durante 4 meses prácticamente, y recurriendo pues a esas videollamadas, a esas llamadas de teléfono, y nos podemos hacer una idea de esas personas mayores que viven aisladas y que viven confinadas, como estuvimos nosotros 4 meses, llevan años confinadas y que no tienen ni siquiera capacidades para hacer una videollamada ni tienen con quién hablar. Pues podemos ser un poco conscientes, aunque se nos vaya olvidando ya lo de la pandemia, del enorme sufrimiento que tienen. Y bueno, pues desde Cruz Roja intentamos que esa soledad sea menor, que esa soledad no deseada se reduzca y que esas personas pues vivan un poquito más en su propio entorno. A mí me surge una reflexión al escucharte eso de la soledad de las personas mayores. Es como si los jóvenes, o los medio jóvenes, o los casi jóvenes, no fueran en un momento dado, no serán en un momento dado mayores. Como que hay una lejanía en esa observación, ¿no? Existe una visión de las personas mayores como que no forman parte ya de la sociedad. Claro. Lo curioso es que vamos ahí, ¿no? Las demás personas jóvenes van ahí, en ese camino. Lo curioso de ese adelantarnos a las necesidades o detectar las necesidades, que ya desde Cruz Roja estamos detectando y hemos detectado y estamos ya empezando a trabajar, que esa soledad no solo afecta a las personas mayores, que es verdad que las personas mayores son las que más se ven afectadas, pero que también muchas personas jóvenes, muchas personas pues que viven vulnerables, de alguna manera también se sienten solas, pues por diferentes motivos también se sienten solas y sufren cierta soledad. Así que es un problema que evidentemente pues nos afecta a toda la sociedad, especialmente a las personas mayores, pero que de manera muy silenciosa también afecta a otros colectivos que ni lo pensaríamos, ¿no? Que una persona joven que tiene capacidad de moverse, de salir, de tener contacto a través de redes sociales, pero sufre otro tipo de soledad que no, a lo mejor no es producto del aislamiento, sino producto pues de otras muchas circunstancias. En realidad, pues estamos observando dentro de tu narrativa de que Cruz Roja está buscando, encontrando soluciones a la gente más necesitada de una sociedad que es silenciosa, que no pide. Sí, muchas veces nuestro lema, o uno de nuestros lemas, es aliviar el sufrimiento ajeno en cualquier circunstancia. Y lleva siendo así desde hace 160 años. Y ese sufrimiento pues muchas veces tiene muchas caras, muchas formas y formas que no nos imaginamos, como digo, desde la soledad a una catástrofe, una emergencia o una herida o una enfermedad. Hoy hay 160 mil empresas relacionadas con la Cruz Roja. Son 160.000 personas y empresas que son socias, que todos los meses contribuyen solidariamente, y algunos desde hace muchos años, casi 50 años o incluso más, contribuyen a que los proyectos de Cruz Roja pues puedan salir adelante y tengan ese soporte económico que nos permite pues llegar a cientos de miles de personas, ¿no? Esas 160.000 multiplican su contribución para que esa ayuda llegue pues a aquí en Andalucía creo que fueron 800.000 el año pasado, pero unas cifras que son enormes y que por desgracia pues todavía siguen siendo muy grandes. Cierto que son cifras que incluyen pues tanto actividades de sensibilización, que hacemos muchas actividades de sensibilización, como una ayuda directa a quien más lo necesita. Oye, y las quienes quieran participar, quieran colaborar y ser parte de esos 160.000 contribuyentes a la Cruz Roja, ¿dónde tienen que dirigirse? Pues desde nuestra misma página web, www.cruzroja.es, hay posibilidad tanto de ser socio, de contribuir desde pues de manera muy sencilla, todos los meses con una donación que puede ser desde 3 euros todos los meses, a directamente hacer el voluntariado, que es también la otra manera la manera más también directa de ayudar a los demás. Tanto una como otra tiene su impacto social, tiene su impacto en la sociedad y en las personas que más lo necesitan. Y tanto en la página web como acercándose a la sede de Cruz Roja de su localidad, preguntando por el área de voluntariado, por el área de socios, o pues la manera más sencilla. Y además en ciernes hay más proyectos que desarrollar, porque esto siempre va ampliándose, bueno, ¿no? Tenemos muchísimos proyectos. Nosotros, para personas que quieran ser voluntarias, nosotros decimos que hay un proyecto casi para cada persona. Qué bueno. Hay todo tipo de diversidades, de personas que les gusta la educación, que pues tenemos proyectos para acompañar a los niños y ayudarles en las tareas de clase, y además pues se hacen actividades de ocio, se hacen muchas actividades lúdicas y didácticas. Se hacen, pues como digo, de medio ambiente, de cuidado del medio ambiente, con las personas mayores, con las personas migrantes, con personas que están en desempleo, pues alguien que sepa sobre que haya trabajado en un banco, a lo mejor, ¿no? Estoy pensando, y que sepa, pues, cómo abrir una cuenta, pues a lo mejor puede ayudar a personas jóvenes con clases sobre cómo abrir una cuenta bancaria o cómo evitar estafas para personas mayores. En fin, hay tantísima diversidad. Luego están los proyectos de ayuda directa a las personas más necesitadas, que ahí, pues, evidentemente, lo bueno que tiene Cruz Roja es que formamos también al voluntariado. O sea, una persona que llega y dice, bueno, es que yo no sé. Seguramente cualquier persona tiene un montón de capacidades que puede ofrecer, ¿no? Pero además, Cruz Roja refuerza esas capacidades con formación específica para hacer ese voluntariado. De manera que esa persona, pues, si va a hacer en socorro y emergencia, pues va a estar ayudando a personas en un preventivo, en un servicio preventivo en la feria, pues las personas que llegan con una herida o que llegan con alguna afección, pues Cruz Roja les forma en primeros auxilios, les forma en atención a personas en esa situación para que estén preparadas. Con lo cual, lo primero que hay que tener, sobre todo, es ganas de ayudar. Uh-huh. Y ese es un primer paso enorme. Y alguien que tenga ese corazón enorme, que tenga, que nos esté escuchando y diga, pues yo tengo ganas de ayudar, yo quiero dedicar parte de mi tiempo a ayudar a los demás. Que eso se siente, eso no hay que buscarlo, eso es, uno con poco que se mire dentro dice, sabe que... Y si no lo tiene, yo les animo a que lo prueben, que engancha, esto engancha. Además que dices tú que lo forma, aparte de lo formal, es que se descubren las capacidades que a lo mejor la persona tiene y no ha descubierto que las posee, ¿no? Eso es lo fantástico, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, muchas veces pensamos, yo es que no sé, yo qué voy a pagar. Y es cuestión de indagar un poco, y por eso, oye, pues a mí me gustan las redes sociales, bueno, pues a lo mejor tú puedes ayudar a alguien a abrirse un correo electrónico, a inscribirse en una oferta de trabajo por internet, porque hay muchas personas pues que no tienen esas capacidades, y con ese conocimiento se puede ayudar a los demás dedicándole a lo mejor pues un poquito a la semana, tampoco es que sea muchísimo tiempo. Uh-huh. Oye, ese reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía al trabajo de la Cruz Roja, ¿qué sirve de estímulo? Pues para nosotros ha sido un honor enorme, ha sido emocionante esta semana vivir el Día de Andalucía con esta medalla, la Medalla de Andalucía de los Valores Humanos. Supone un espaldarazo y sobre todo un impulso para seguir ayudando a los demás, y bueno, estamos emocionados, como puedes imaginar. Antes hablaba de que nos impulsaban o nos gratificaban muchísimo los pequeños gestos de agradecimiento que recibimos por parte de las personas a las que ayudamos. Así que imagínate, en este caso sí que es un agradecimiento con grandes pancartas, incluso con un acto que fue el día 28, que fue muy emotivo y que fue muy bonito. Y pues todas las personas voluntarias, que evidentemente no todas pudieron estar, pero todas las personas lo pudieron vivir por la tele o lo pudieron ver, me imagino que se sentirían también emocionadas. Ahora esa medalla va a viajar por toda Andalucía, ha empezado por Almería, está ahora en Almería, y va a viajar por toda Andalucía, bueno, pues por de alguna manera para hacer llegar ese agradecimiento a cada uno de los rincones de Andalucía, que es donde realmente está el mérito de este premio. Fantástico, ¿verdad? Fantástico. En todo caso, saber que la Cruz Roja pues siempre estará abierta tanto a ayudar como por ser ayudada, y la Cruz Roja mandó un correo a todos los que somos socios, colaboradores de la Cruz Roja, sí. una alegría tremenda, y fue lo que nos motivó a nosotros poner contacto y tener esta conversación, porque Cruz Roja en realidad, pues, de algún modo podemos ser con el tiempo todos y todas, ¿no? Exacto, son pues más de 160.000 personas socias, 40.000 personas voluntarias en Andalucía, pero como yo digo, a la familia de Cruz Roja pertenecen todas las personas, también las personas que participan en los proyectos, que reciben algún tipo de ayuda, porque de alguna manera también ellos participan en la creación de Cruz Roja, ¿no? Y en edificar esta bonita institución. Miguel García Domingo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, y espero que no sea la última vez para que hablemos de la Cruz Roja, ¿no? Muchísimas gracias a todos vosotros. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay alguien por ahí, alguien que me pueda oír. Queda algo por decir, un milagro que nos convierta en ti. Que queda ahí, tiene la tierra pa' volver a arar, pa' limpiar, plantar, construir. Ahí está vacía, sin nada, con todo dispuesto a volverse a llenar. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay, hay, hay en ti. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay, hay, hay en ti. Hay amor, hay en ti, en mi voz. Hay tierras que no tienen sueños, hay tierras que tiemblan de miedo. A su espalda la desolación. Es un niño de mirada perdida que desde el polvo ilumina con su luz. Hay tierras que no tienen sueños, hay tierras que tiemblan de miedo. Deja que este llanto desentierre nuestra fe, enterrada en la misma tierra que nos vio nacer. Quiero estar junto a ti, bombeando todos los corazones hoy aquí. Yo nació de la ceniza, varón Samedí. Debido por mi gente, no deja de sentir. Devuélveme los hombres que se fueron a pelear por su suerte, por su propia dignidad. Están jugando la deuda por ser negro siendo rico. No les basta el excedente para llenar los hocicos. Escucha mi plegaria, varón Samedí. Quiero resucitar para volver a ver a Haití. Hay que volver a nacer, perderse otra vez, volver a creer, empezar otra vez. Hay algo más que unos cuantos vivos metidos dentro de su cuerpo. Porque eso es lo que hay, no hay más que hacerlo. Eso es lo que hay, proceso de inversión. No queda más opción que volver a construir todo lo que se derrumbó.

mediante la escritura. No cuento con los dedos, me cuento las arrugas. Te cuento lo que temo, le temo a la locura. La vida tiene tropezones y todo no se mastica. Anestesiado en el sofá con pastillitas chicas, dándole al piste a mis palomas, pita, pita, pita. Y no son palomas, solo sombras las que me visitan. Hay taratarita, el cable pelado se le ve en la carita. Como se le dice a un loco que lo es, para que acepte la cita. Lo bien que sienta cuando se vomita, el azufre interior que te irrita. Solo soy un hombre bueno que sufre por el demonio interior que me... Seguimos avanzando en la mañana de sábado y vamos a entrar en otra dinámica de conversación, en otros temas que no dejan de ser importantes e interesantes de poder tratar. Hay algo que nos llama la atención, seguramente a todos nosotros, cuando se relatan los hechos de mucha violencia que hay en todos los lugares, en las calles, en distintas actividades y últimamente en los temas deportivos, donde hay una agresividad pues que a veces no tiene límite, incluso acosando a niños o a niñas, asustándolas a través de la amenaza o de cualquier actitud violenta. La violencia viene de qué manera viene y por qué y de dónde nace ese sentimiento de tener ese alto grado de brutalidad en algunos casos o de una violencia verbal o física. El porqué de las cosas no lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que recurrir a alguien que nos va a ayudar. Ismael Martín, que es psicólogo clínico, y que le damos las gracias por venir aquí al estudio para poder conversar un poco sobre estos temas desde el punto de vista de la psicología. ¿Qué motiva al hombre, a la mujer, a quien sea, a tener que utilizar la violencia para defender sus posiciones o sus ideas o su comportamiento? Porque es violento, a veces no sabemos por qué ocurre, qué es lo que dispara la violencia en alguna persona. Buenos días, Ismael. Buenos días, Alex, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Gracias por estar aquí y creo que es muy interesante hablar de estos temas, sobre todo que son temas muy actuales, nos estamos viviendo casi cada día, ¿no? Así es. Fíjate que hace pocos días una persona que aparcó el coche donde no debía, de estos minusválidos, le reclamaron que, en fin, que se saliera para ponerse el minusválido en cuestión. Después vino la novia con su novio y le sacudió a la persona que utilizaba ese espacio que le correspondía y estaba señalizado pero claramente, y sin embargo, para en vez de ponerse de acuerdo o reconocer sus errores, utilizan la violencia. ¿Qué pasa con ello? Pues parece que en algunos momentos, debido al estado emocional que manejamos, no encontramos otro recurso que el ejercer la violencia sobre otras personas, ¿no? Siempre la violencia se va a ejercer de una manera injustificada, pero la desgracia es que en algunos aspectos se ejerce, como en el ejemplo que tú has puesto, Alex. Porque la violencia es como es una estructura, bueno, está institucionalizada, está, ¿qué pasa con la violencia? Si te parece bien, voy a diferenciar los conceptos de agresividad y violencia para que se entiendan, para que los que nos están escuchando pues puedan comprender el fenómeno este. La agresividad se entiende que es una serie de comportamientos que acaban haciendo daño a una persona o a un grupo, y en cambio la violencia es una intención de causar el daño a una persona o a un grupo. Así, la diferencia, podríamos entenderlo, que la agresividad es algo más impulsivo y, en cambio, la violencia es algo más intencional por parte de la persona que sí quiere hacer un daño hacia esas personas o un grupo. Como bien has dicho, hay varios tipos de violencia. Puede darse a nivel individual, puede darse físico, emocional, y hay una que se habla poco de ella, que es la violencia institucional o gubernamental o de las corporaciones, que se basan en hacer un daño a las personas a través del poder, que puede ser bien pues a través de las agresiones, de la coerción, de la opresión, incluso también la corrupción política, un tipo de violencia que se puede dar desde las altas esferas hacia las personas. Para que lo entendamos, se deben dar en la violencia, para que se ejerza la violencia, en resumidas cuentas, debe darse unas situaciones que deben de ser que haya una superioridad por parte de un grupo hacia otro, que haya una intención de causar daño y, por otra parte, que la persona, la víctima, tenga una percepción de amenaza. Y eso, el poder da esa ínfula de violencia, da esa posibilidad de ejercerla. Claro, de hecho, es lo que te acabo de comentar, para que pueda ejercerse el poder, una parte de ellos, el agresor tiene que gozar de ese poder, ¿no? Para poder vertirlo sobre el otro grupo. Aquí, en resumidas cuentas, como he venido a hablar de cómo correlaciona este fenómeno de la violencia con algunos trastornos mentales y con algunos trastornos de la personalidad, es muy importante que entendamos que, por ejemplo, en trastorno antisocial, trastorno narcisista, trastorno límite de la personalidad, se suelen dar manifestaciones más agresivas por una serie de anomalías que hay en la persona que acaban produciendo unas conductas violentas hacia el resto de las personas o el resto de las personas del grupo. ¿Esos trastornos son se hacen de manera inconsciente porque es un trastorno, o es que hay algo que empuja a planificar cualquier acción de este tipo, ¿no? Vale, como te había dicho al principio, la violencia se puede y la agresividad se puede hacer de una manera más impulsiva o de una manera un poco más intencionada, ¿vale? ¿Pero nunca inconsciente? Bueno, ya inconsciente, me parece que inconsciente no puede, que en ese momento tú tengas un estado irascible y te lleve a cometer un acto violento, pero inconsciente nunca va a ser. Tú siempre tienes, haya más voluntad o menos voluntad, siempre vas a tener o a poder elegir siempre una conducta u otra. Cuando ejerces violencia, siempre una conciencia sobre ella. Y en este tipo de trastornos que he venido a hablar hoy, trastorno, por ejemplo, narcisista, límite de la personalidad o TLP, o antisocial, tiene una serie de componentes, una serie de que está arraigado tanto a factores genéticos o factores aprendidos, factores familiares, que con el curso del tiempo estas personas aprenden a utilizar la violencia para, digamos, obtener un fin o obtener lo que quieren. Si te parece, puedo hablar de lo que es un trastorno de la personalidad para las personas que no están escuchando lo entiendan, para que sepan diferenciar de lo que es un trastorno de la personalidad de otra sintomatología que pueda presentar una persona a nivel de afectación psicológica. Cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, estamos hablando de una afectación que sufre una persona o una cuestión del ser, digámoslo así, que le aborda como rasgo de la personalidad y que le va a acompañar en el resto de su vida. ¿Se puede modular o se puede trabajar? Por supuesto que sí, dependiendo también de la intención de la persona. Pero es diferente a un trastorno de ansiedad o un cuadro depresivo, porque una persona va a terapia y con una serie de pautas por parte del profesional, esa persona, digamos, que puede sanar. Pero en el trastorno de la personalidad es algo que una persona lleva arraigado en su ser. Tiene, según nos dice la investigación, hay una parte que es por genética, otra parte también son factores ambientales que modulan a la persona, pero siempre, digamos, que es una mezcla de ambos. ¿Pero qué prevalece más, la genética o la cuestión ambiental, ¿no? Claro, dependiendo del tipo de trastorno, va a ser una cuestión más hereditaria o menos hereditaria, pero es una mezcla de ambas. Digamos que ambas son necesarias, que tiene que haber una predisposición genética, pero luego los factores ambientales van a ser lo que van a sacar ese trastorno. Una persona que ha sufrido desde la infancia un trauma o abuso por parte de sus padres, si digamos que tiene esa base genética para poder desarrollar un trastorno, va a ser mucho más probable que lo desarrolle que otra persona lo desarrolle. Ya no se sabe, bueno, haciendo pruebas de neuroimagen se comprende que hay unas ciertas estructuras cerebrales que son diferentes de una persona con trastorno de la personalidad que otra persona, ¿vale? Pero ya no se sabe si es una causa de o es una consecuencia de. Pero la investigación nos va diciendo que sí que es real que hay una causa genética en todo esto, que luego los factores ambientales... Estaba discutiendo esta mañana con JJ en la conversación del desayuno. Sí. De qué manera afectaba la genética en el comportamiento de las personas. Fíjate, estábamos discutiendo eso. Vale, ¿y qué es lo que, a qué conclusión llegasteis? No, fue una discusión muy intensa. Vale, vale. Fue muy intensa, sí. Pero bueno, sí, desde el punto de vista científico, el hecho de que alguien genéticamente lleve algo que lo potencia su entorno, ahí está la parte profesional para cuidar el entorno, que no destape o incentive esa parte genética. Claro. Como te he dicho, hay algunos trastornos que le influyen más la genética y otros son más comportamientos que pueden ser aprendidos. Si empezamos por el trastorno narcisista, yo creo que es un fenómeno que está bastante abordado y que las personas lo conocen, pero que pueden tener una serie de creencias erróneas acerca de lo que es un trastorno narcisista, lo que es una persona que tiene el trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno de una persona que padece este trastorno es una persona que adolece de empatía y tiene un gran sentimiento de superioridad. Aparentemente puede ser una persona que tiene una gran autoestima, que tiene una gran seguridad sobre sí misma, pero todo esto es como una pequeña mentira, esconde realmente, a través de la soberbia, a través de la prepotencia, esconde un problema de autoestima. ¿Y cómo pone remedio a esto? Pues intentando agredir de alguna manera u otra a las personas que tiene por debajo. ¿Como una coraza? Exactamente, es como una coraza. Uh-huh. Se dice del trastorno de la personalidad narcisista, se dice que las personas de alto poder y las personas que están en puestos de trabajo pues, gubernamentales o de las organizaciones son personas con rasgos narcisistas. Te digo más, hubo una empresa estadounidense que buscaba trabajadores para altos cargos y en la entrevista de trabajo una de las pruebas era pasar un test, que es el NPI, que es un test que mide el trastorno narcisista, y contrataron a las personas que puntuaron alto en trastorno narcisista. Esto realmente es un peligro, porque las personas narcisistas son personas que castigan a las personas que están debajo. Pero se ve que es algo valioso para estar en el poder, porque es una forma de someter a las personas que tienen debajo y practicar ese tipo de violencia, que es el que estamos hablando, en las personas pues que están oprimidas y que no tienen ese poder para poder defenderse de las personas que abusan de ellas. No sé si la pregunta encaja o no, pero los líderes políticos, de partidos políticos grandes, ¿tienen alguna connotación de este tipo? Los profesionales que estudian este caso de las conductas narcisistas y los rasgos narcisistas dicen que sí. Que hay determinados líderes que pueden tener un rasgo narcisista y, bueno, que para estar en el poder es necesario tener, digamos, no ese trastorno en sí, pero sí quizás sí un poco un rasgo. Se habla mucho de Trump. Ahora en Argentina. Me lo nombran bastante. O Milei, ¿no? Milei ahora, son Bolsonaro. Son personas que parecen que sí, ¿no? Pero tampoco puede determinarlo porque hay veces que también dentro de la política se ha convertido un poco en un show y son casi más actores que políticos en algunos casos, pero sí, parecen que los profesionales, por ejemplo, Iñaki Piñuel, que es un gran profesional, un gran psicólogo que estudia la psicopatía y el narcisismo, suele referirse que este tipo de personajes suelen tener un rasgo narcisista, pero incluso también se puede ver en personalidades como youtubers, influencers. Son personas con ese rasgo, con que lo que muestran en la cámara es su vida idílica y su vida perfecta, pero luego nada más lejos de la realidad no es así. Oye, y en el tono más digamos, cotidiano de la vida, ¿cómo se puede determinar un rasgo de ese tipo en un ámbito familiar, por ejemplo? Es difícil determinarlo, porque las personas no son profesionales de la salud. Pero cuando una persona vemos que continuamente sufre, no todas las personas que tienen un trastorno sufren, porque un rasgo del narcisismo es la egosintonía. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no padecen sus síntomas. Una persona cuando acude a terapia es porque o bien ellos mismos sufren con sus síntomas o bien hacen sufrir al resto de las personas que tienen al lado, pero en cambio el narcisista ni sufre con sus síntomas porque se siente bien con ellos o su falta de empatía le hace no empatizar con los familiares y no le importa. Es muy difícil trabajar con las personas que son narcisistas. Aquí lo mejor que pueden trabajar las personas que se rodean con ellas es trabajar siempre la asertividad y enseñarle a este tipo de personas que siempre nos vamos a relacionar de igual a igual. Nunca va a haber un trato desigual, aunque sea mi pareja, aunque sea mi jefe, aunque sea mis padres, pero nunca. Siempre hay que trabajar muy bien con los familiares en conductas que sean asertivas para que estas personas no nos dobleguen y también que no imitemos nosotros ese rasgo narcisista en las personas que nos rodean. O sea, que el trabajo es conjunto, ¿no? El trabajo es sistémico, digamos, a nivel familiar y con terapia, pues también a la persona, evidentemente. Pero como te he comentado, en este concreto caso, en el trastorno narcisista, las personas narcisistas no suelen querer acudir a terapia porque ellos piensan que no les pasa absolutamente nada, que es el resto. Claro. Pero en todo caso, es necesario tener esa observación de grupo, más que... Claro. Hay otros trastornos, no sé si has escuchado el trastorno límite de la personalidad o borderline, TLP, que es un trastorno que también llama bastante la atención, que con este tipo de personas sí podemos trabajar bien en consulta. No sé si alguna vez, Alex, tú has visto a una persona que su estado de ánimo es como una montaña rusa. Sí, sí, hay muchas. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pues esto es lo que vive una persona con TLP durante su vida, ¿vale? Sufre grandes desregulaciones emocionales que le lleva a estar mal y son personas que tienen características pues como la ira, se frustran muy rápido, tienen problemas con las relaciones, amistades. Las relaciones las entienden como un todo nada, como cuando somos pequeños que tenemos nuestro mejor amigo y si, basta con que no nos deje un juguete para que ya sea nuestro peor enemigo. Pues las personas que tienen TLP lo padecen así, este tipo de trastornos. Son personas del todo o nada y continuamente tienen un sentimiento continuo de abandono y esto le hace tener mucha frustración con las amistades, de regularse emocionalmente y acabar pues teniendo conductas violentas hacia las personas o hacia ellas mismas. El TLP es uno de los trastornos que correlaciona más con conductas lesivas hacia ellas mismas y con consumo de drogas y también con trastornos de conducta alimentaria, porque continuamente, desregulándose emocionalmente, continuamente acaban infligiéndose daño a ellos mismos y para regularse a través del daño, a través de la droga o a través de la comida, acaban haciéndose más daño aún. Son personas que con ellas, como te he dicho, sí se puede trabajar porque ellas sí tienen un sufrimiento continuo y también son conscientes del sufrimiento que ejercen sobre las personas. La diferencia clave entre este trastorno y el anterior que te he comentado es que, igualmente como la violencia y la agresividad, las personas con TLP sí tienen empatía y es más un grado de impulsividad que luego puede haber un arrepentimiento, pero en el narcisismo no hay un arrepentimiento. El narcisismo es un acto violento que yo lo hago con premeditación, te quiero causar daño y no me arrepiento de ello porque lo justifico. Eso, en el segundo caso, ¿hay un grado de victimismo en eso? Quizás más de dramatización. Pero victimismo, bueno, la persona que lo pueda sufrir, sí. Pero normalmente las personas con TLP son ellas, yo creo que son ellas mismas las víctimas, las verdugas sobre sí mismas. Porque continuamente el TLP también tiene una base genética, pero está muy influenciado con un trauma y las personas que yo me he encontrado en consulta, te podría decir, si no el 100%, el 90%, son personas que han sufrido algún trauma o algún daño o abuso por parte de sus padres o sus personas del entorno. Son personas con una gran afectación traumática de la infancia que luego en el curso del tiempo la van desarrollando. ¿Eso puede estar vinculado con el cambio de personalidad, de estar en un estado determinado y después al momento estar en una situación absolutamente opuesta? Con el cambio de personalidad, ¿qué quiere decir? ¿Que lo que se conoce como personalidad múltiple? Sí, algo así, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor está en un plan tierno, como tú decías, y de pronto cambia la situación y se pone violento, ¿no? Vale, lo que me pregunta de la personalidad múltiple, esto no es tan así, es más un trastorno disociativo, que la persona pues puede que en un momento determinado no se sienta ella misma, pero no es tanto como se ve quizás en las película en Hollywood de cambio de personalidad drástico, no se da así. Las personas con TLP, esas fuertes desregulaciones emocionales lo viven, no de que consideren que hay un cambio de personalidad en sí, pero sí de estar bien o intentar estar bien y luego por cualquier cosa se derrumban y están totalmente mal. En todo caso, somos, bueno, sí, la persona que vive todas esas situaciones se da cuenta o no. Las personas con TLP sí se dan cuenta. Se dan cuenta, ¿no? Sí, claro, sí. Quizás si no han sido evaluadas, no han sido diagnosticadas, puede que no se den cuenta como tal de lo que tienen, pero sí saben que lo están pasando mal. Por eso puede estar contigo en ayuda profesional. Claro, sí, y piden ayuda. Yeah. Y suelen pedir ayuda. Además, ellas mismas son las que piden ayuda. No suelen esperar al entorno. En algunos casos que sí, pero normalmente estas personas son las que piden ayuda porque sufren bastante. Está dentro de unos días, se celebrará pues el 8 de marzo, la reivindicación sobre el feminismo, sobre las mujeres, en cuanto se defienden por el abuso del hombre, en este caso, ¿no? ¿Esa violencia tiene que entra en esas tipificaciones? Claro, una violencia familiar y en la que se da exactamente pues lo que te he comentado antes, ¿no? Hay una superioridad de parte de una persona hacia otra, una intención de hacer daño porque es el maltratador, está claro. Que hay una intención por su parte de causar daño, incluso se sabe, ¿no? O se ve que hay veces que o bien le hace daño a su pareja o incluso a los hijos que tienen en común. Fíjate hasta dónde puede llegar una persona para hacer daño a otra. Sí. ¿Vale? Entonces, pues claramente hay. Y luego también pues una vulnerabilidad por parte de la otra persona que está sufriendo el maltrato y que es la víctima. ¿Se puede instruir a la persona víctima cuál debe ser su actitud respecto al violento? Claro, bueno, siempre si estamos con una persona de este tipo de características, lo mejor es apartarse, ¿no? Porque si ya no está transmitiendo esa agresividad, lo mejor es apartarse. Y ya si esa persona quiere acudir a terapia y tratarse, bien. Y luego también, pues la víctima, evidentemente, si se le ha quedado algún tipo de daño, claro, a nivel psicológico, pues también lo idóneo sería que acuda a terapia. Mm. Aquí, lo que me has comentado respecto a las personas que son agresivas de este tipo, nos podemos encontrar también con personas narcisistas dentro de las personas que son maltratadoras. Pero hay otro trastorno también, que es el trastorno antisocial de la personalidad, o sociópata, como también se suele hablar, que son personas que también tienen falta de empatía, que son personas muy violentas, pero estas personas sí pueden modificar. Son, pues, una persona que sea violenta, que sea un delincuente o un atracador. Son personas que por más o menos factores ambientales, ¿de acuerdo?, le lleva a conducir a actos violentos, bien sea la marginación, bien sea el entorno familiar, bien sea la cultura, que están rodeados de una cultura violenta. Todo ese tipo de personas, lo bueno de este trastorno es que hay poca base genética, puede que la haya también, pero hay una gran cantidad de bases aprendidas en el ambiente. Y a través de la reeducación, a estas personas sí se le pueden reinsertar en la sociedad nuevamente y que sean personas adaptadas y que puedan vivir entre nosotros. Que esa es la gran diferencia cuando se habla de psicópata y sociópata, a veces confundimos, esa es la diferencia con el sociópata. ¿Qué diferencia hay entre otros? Pues un psicópata, ya estaríamos hablando con una persona que también practica la agresividad, pero no necesariamente tiene que ser a través de la violencia o agresión física, pero sí tiene una intención de hacer daño y también disfruta, y es una persona, ese rasgo de la personalidad le va a hacer que esa persona no le cueste cambiar. De hecho, también nuevamente está cómodo, pero a una persona más mezquina y que disfruta con el daño ajeno, ¿de acuerdo? Y estas personas, a diferencia, pues están adolecidas de empatía y desgraciadamente, pues es muy difícil que cambie. En cambio, una persona que es con trastorno antisocial sí puede cambiar a través de la reeducación. Qué importante es la empatía, ¿no? Pues sí. Si no fuese por la empatía, no podríamos comprender los estados mentales de la otra persona, claro, y poder ayudarla. Al final, en esto se basa, ¿no?, el ser humano, en que en gran medida nos podamos ayudar y yo, a través de tus sentimientos, los pueda llevar a los míos, los pueda sentir de una manera no tan intensa como tú, pero sí que me avise de que tú estás mal para yo poder ayudarte. Esa es la empatía al final. Es un mecanismo biológico que lo hemos desarrollado que nos hace, pues, como sociedad poder avanzar y también poder ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Oye, hay estudios que pueden determinar qué porcentaje de la sociedad está dentro de esas definiciones. De los trastornos de personalidad que te he comentado. Sí, o de. No, sí, no, es difícil porque, claro, no todos los diagnósticos son públicos y tampoco todas las personas son diagnosticadas. Pero sí que seguramente con la descripción que yo he dado de los diferentes trastornos, creo que muchas personas, pues, les sonará que tienen personas cercanas con alguno de estos tipos. Algún jefe. Y bueno, hay algunos trastornos que se suelen mandar en algunos tipos, en diferentes estructuras. Y como te he comentado, no es raro que tenga personas en consulta o mismamente en la calle, amistades, que me comenten que cuando me hablan de su jefe, pues le diga que quizás tenga un jefe con un rasgo narcisista. Yo no voy a clasificar a nadie sin una prueba que sea medible y ni voy a etiquetar a nadie. Pero hay unos ciertos rasgos que correlacionan mucho con un trastorno narcisista y que se suele dar en las personas que tienen cierto poder. A mí lo que la pregunta que me surge en esta conversación es si estos casos son de alguna manera habituales o pueden estar no diagnosticados, pero existen. ¿Qué papel juegan las instituciones en el sentido de ofrecer a la comunidad, a la ciudadanía, un servicio de atención en este sentido y que sea público? Pues poco. Si ya teniendo en cuenta que la salud mental a nivel público está bastante descuidada, pues imagínate, ¿no?, para estos trastornos. Por desgracia, las personas que quieran tratarse, pues tienen que acudir a terapeutas privados. Uh-huh. Claro, porque en la psicología, ahora por suerte, pues digamos que ya hay muchas personas famosas que viralizan, ¿no?, y se estigmatiza la psicología, cuentan los problemas que han tenido a lo largo de sus vidas y cada vez los problemas emocionales, los problemas psicológicos, cada vez son más visibles en la sociedad. Pero aún así estamos lejos de que el sistema público pueda abarcar todo las personas que sufren de algún tipo de trastorno. Las listas de espera son enormes, la calidad de lo público, yo siempre estoy a favor de lo público, pero claro, los profesionales que están en los hospitales no cuentan con el mismo tiempo para poder atender a una persona con las listas de esperas que hay. Entonces, no es de calidad. Los profesionales son buenísimos, pero hay pocos. Y no pueden atender a todas las personas que quieren ir a terapia a nivel psicológico. Y claro, también esto juega un importante papel, la farmacéutica, digamos, o lo barato que es un medicamento. Es mucho más barato mandar a una persona un antidepresivo cualquiera o un ansiolítico para tratar sus síntomas que llevarlo a terapia psicológica. Cuesta mucho más tener a psicólogos en el hospital o en los centros de salud que mandar una cajita de pastillas, que entiendo que a los gobiernos les costará céntimos. Incluso la Sociedad Española de Psiquiatría ya hace unos años alertó de que la sociedad española está hipermedicalizada y se envía demasiado antidepresivo. Ya poco a poco, para mandar un antidepresivo hace falta pasar por psiquiatría. Todavía hay médicos de atención primaria que mandan y se suele hacer, pero lo conveniente sería que lo haga el profesional de la salud mental. Claro, cuando tú dices que se utiliza la medicación para estos casos, están evitando tener un servicio profesional que no sea medicación, sino que sea un trabajo terapéutico, ¿no? Claro, si son números, ¿no? Son números. Claro. Son números. Y tenemos un presupuesto a nivel público y pues cuesta más barato mandar pastillas que acudir a terapia. También sabemos que la farmacéutica es un potente lobby y que interesa también mandar pastillas, medicación. Se sabe que los antidepresivos, no, el nombre es incorrecto, antidepresivo, un antidepresivo no cura la depresión. Un antidepresivo te crea un estado paralelo que te ayuda a combatir los síntomas depresivos a la vez que acudes a terapia. ¿Vale? Pero un antidepresivo como tal nunca te va a curar de la depresión, nunca. Y no puede estar recetado para toda la vida. Una persona, los antidepresivos pueden ayudar a nivel terapéutico, nos puede facilitar el trabajo con personas, pues por ejemplo, como te he mencionado, con este tipo de trastornos de la personalidad, pero por un tiempo limitado. Pues 6 meses, 1 año, un antidepresivo no está para tenerlo toda la vida, porque te puede crear una afectación a nivel cognitivo. ¿Para qué están hechos los antidepresivos? Para, paralelamente con la terapia, pues si a ti te cuesta tener una depresión y te cuesta levantarte de la cama y tener un estado de ánimo pues bastante pobre, pues que con la ayuda de los antidepresivos puedas levantarte de la cama, el cerebro se vuelve algo más plástico y con la terapia es más fácil que lo que yo te comente, que lo que hablemos pueda ayudarte más y cuando salgamos fuera de la terapia tú lo puedas realizar en tu vida. Pero para un tiempo limitado, lo que aborde la terapia. No puede ser un medicamento porque estás mal y que estés 10 años de manera indefinida con un medicamento y que se hace que ni pases por el médico simplemente para que te lo vuelva a recetar o para que haya una revisión. No hay revisiones, que es un problema. ¿La terapia qué garantiza? ¿Es que tú puedes curarte o no? Depende. Como hemos hablado de los trastornos de la personalidad, hay diferentes trastornos. Los que yo he abordado hoy son los del clúster B. Hay 3 tipos, los A, los B y los C. Hay algunos que, evidentemente, quizás es probable que camines con medicación, pero estamos hablando de casos muy concretos que tengas que caminar con medicación una gran parte de tu vida, pero casos muy concretos. Tenemos los clúster A, por ejemplo, que son el paranoide esquizoide esquizotípico, son personalidades con unos problemas complicados que quizás la medicación le va a ayudar, pero evidentemente tienen que acudir a terapia. Tienen que acudir a terapia. Sin terapia es difícil que una persona esté medicada y que pueda avanzar en su día a día, porque simplemente la medicación no te va a ayudar. Y si no toma la medicación, malo, ¿no? Si este tipo de personas no toma la medicación, es malo, claro, claro, sí. Y deben de acudir a terapia y tomar la medicación. Y las personas que no tienen este tipo de trastornos, por ejemplo, pues es muy posible que no sea necesario. La mayoría de las personas que están tomando medicación antidepresiva o ansiolítico no es necesario que tomen este tipo de medicaciones. Si van a terapia, posiblemente se pueda retirar la medicación, no haga falta que se tome, y puedan vivir sus vidas con una serie de herramientas, con una serie de técnicas, sin necesidad de tomar medicación. Me van a quedar muchas preguntas. Se van ocurriendo. Sí. Que espero en otro momento podamos desarrollar o responder, porque no sé si son enfermedades por una situación que vivimos en la actualidad, la dinámica de la sociedad que actual, esa forma de vivir, ese sistema que nos incita casi a sentirnos siempre en una necesidad de algo, o la idea de querer tener una sociedad estemos llenos de frustrados y no de gente que pueda ser feliz con lo que tiene o con lo que vive, ¿no? Claro. Como te hablé antes, ¿no? Al principio, sí. Que hay una ciudad en África que era la ciudad más feliz del mundo. Cuando se investigó en esta ciudad, pasaron unos test y eran muy felices todos. Pero con el tiempo se introduce la televisión y vuelven los investigadores. Fue algo causal, o sea, no fue causal, fue por coincidencia, ¿no? En este poblado o en esta ciudad pasan los test, puntúan alto en felicidad y con el tiempo pues llega la televisión y dicen los investigadores, vamos a ver lo que ha pasado. Pues descubrieron que la ciudad que era la más feliz del mundo se encontraba dentro de los parámetros de las ciudades más infelices del mundo porque la televisión le llegó a compararse con lo que otras personas tenían y que ellos no tenían y ya empezaron las frustraciones y la infelicidad. Ah, es divino eso para un sistema. Que Ismael Martín, pues el tiempo se nos fue volando siempre, ¿eh? Que hablamos, se pasa volando. Te agradezco mucho que esta mañana estés con nosotros y ojalá que sigamos conversando de estos temas, porque creo que de alguna manera pues podemos picar la curiosidad del oyente y vea en su entorno cuántos narcisistas hay por ahí, ¿no? Te agradezco que me hayas invitado, ¿vale? Siempre se pasa rápido cuando se está a gusto con las personas. Siempre que me invites, pues sabes que voy a venir, que voy a buscar un hueco por muy ocupado que esté, pero voy a hacer por venir. Sí. Y siempre para intentar pues poder resolver las dudas de las personas que tengan en base a la psicología. Decir que no conversamos más con Ismael por su tiempo, ¿eh? Si no, hablaríamos más veces. Pues muchas gracias, Ismael Martín. Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Gracias. Todos duermen ya.